¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos este día sábado 19 de septiembre al filo de las 9:30 de la mañana. Realizo esta grabación con la ayuda de mi nieto Gustavo Adolfo. Está por cumplirse un año de la desaparición forzada, porque eso fue, no fue un secuestro, fue una desaparición forzada de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. El gobierno de la República debe de estar sumamente preocupado porque ya no sabe ni qué hacer de tantas mentiras, tantos engaños, tantas presiones, tantas intimidaciones en contra de quienes pudieron aportar datos, de testigos, de mucha gente, hasta de los que trabajaban o siguen trabajando en el Ayuntamiento de Iguala, en el servicio de limpia, manejando los camiones que recogen la basura y que las iban a tirar al basurero de Cocula. Entonces, pues ya no sabe ni qué hacer y sobre todo está programada para fechas próximas una reunión del presidente Peña Nieto con los padres de los normalistas y seguramente va a llegar con las manos vacías. ¿Qué les va a decir? ¿Que superen la situación? Pues esto no es tan sencillo como él lo puede manejar. Hay que superar la situación. Solo a un padre que le han desaparecido a su hijo o lo han asesinado sabe el dolor con el que va a cargar toda la vida. Yo tengo aquí a la vista una serie de informes que están, pues yo digo que están cubiertos por instituciones muy serias, por ejemplo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que coinciden que fue el Estado el que tuvo una intervención directa en los hechos de Iguala, porque no es solamente la desaparición de estos jóvenes, es el asesinato que hubo también ahí de otros jóvenes normalistas, lesiones en más de 30 personas. No quiero leer todo porque está muy extenso, aunque está sumamente interesante, pero sí algo que creo yo considero que es de valor supremo para lo que ha acontecido hace un año, casi hace un año. Estamos a unos días de cumplir ese año fatídico, ese día fatídico para los normalistas que desaparecieron y que nadie sabe en dónde está. El gobierno de México ha imposibilitado todas las investigaciones, ha falseado, ha mutilado declaraciones, ha tratado de acomodar las cosas en tal forma de librarse ellos de esa situación tan grave, delicada y embarazosa, y sobre todo de alejar al ejército mexicano lo más que puedan. No lo han conseguido, a la inversa, cada día es más, existen mayores presunciones de que el ejército mexicano estuvo presente en esos hechos. Yo no sé si por acción o por omisión, pero aquí leo, dice el informe del GIEI, es decir, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, fue el Estado. Con base en las actuaciones judiciales oficiales, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre los hechos de Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014 viene a confirmar la configuración de delitos tipificados graves y considerados crímenes de Estado por el derecho internacional humanitario y que en ellos participaron por acción u omisión al menos 5 corporaciones de seguridad, principalmente el ejército mexicano, las policías federales, estatal y ministerial de Guerrero y municipales de Iguala y Cocula. 6 personas fueron ejecutadas de forma extrajudicial, 3 de ellas estudiantes de la normal de Ayotzinapa, 2 con disparos a quemarropa, es decir, a menos de 15 centímetros de distancia, que fueron Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez, y otro fue previamente torturado y pudo ser ultimado con un tiro en el rostro, Julio César Mondragón. 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos de manera forzada, seguido del ocultamiento de su paradero y de las pruebas que puedan incriminar a los autores con la finalidad de generar confusión y ambigüedad como una forma de evitar la investigación, el conocimiento real de los hechos y sustraer a las víctimas de la protección legal. Además, 40 personas fueron heridas, algunas de suma gravedad y una se encuentra en coma y le llaman ellos estado de estupor, que es el estudiante Aldo Gutiérrez. Según el GIEI, en el caso de la desaparición de los 40 estudiantes, el patrón de actuación de los perpetradores muestra dos momentos y perfiles distintos. En un primer momento, se trata de un ataque masivo e indiscriminado, disparos contra estudiantes y civiles deshermanos y en actitud de huida, y además progresivo. Persecución, disparos al aire, bloqueo, golpizas, disparos a matar y a quemarropa, preparación de emboscadas en el que los autores no ocultaron su identidad con o sin capuchas. Fueron policías municipales, agentes del Estado que actuaron frente a numerosos testigos sabedores de su impunidad y con base en miedo y terror. Bueno, dice... Según la versión de la Procuraduría General de la República, en un segundo momento existe una presunta desconexión entre el operativo de los agentes del Estado y la desaparición de los estudiantes, atribuida oficialmente a un grupo delincuencial llamado Guerreros Unidos. Sin embargo, para los expertos, ambos momentos forman parte de una misma acción, es decir, la decisión sobre la desaparición tuvo continuidad con la acción desarrollada desde el inicio, pero no se tomó de manera inmediata, ya que tuvo que prepararse la infraestructura necesaria para ocultar el destino de un grupo tan numeroso de personas, lo que además requirió de una gran capacidad de coordinación con otros autores intelectuales o materiales. El sofisticado modus operandi de los perpetradores, convertir en cenizas, entre comillas, a los normalistas para que no pudieran ser identificados con pruebas de ADN, similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio, no se corresponde por el utilizado previamente por el grupo criminal aludido. Bueno, mire, es muy extenso estos informes que da esta agrupación, este organismo internacional. Usted recordará que recién los hechos, y no recién los hechos, sino hasta que no se generó un escándalo, porque en un principio el gobierno de Peña Nieto decía que este asunto era del fuero común, que correspondía a Iguala, pero cuando esto se transformó en un escándalo internacional y nacional, pues entonces tuvieron que intervenir con días de retraso y se montaron una serie de situaciones engañosas, mitómanas. Acordaráse usted de la conferencia de Murillo Karam, que sostuvo que estos jóvenes habían sido detenidos por delincuentes, por gente del crimen organizado, como son Guerreros Unidos, y que habían sido llevados a un basurero, los habían matado, ahí los habían calcinado, e hicieron confesar a base de torturas, a base de golpizas, a base de toques eléctricos, de amenazas con matar a su familia, un grupo de personas que en unas grabaciones que vimos en aquel entonces en la televisión, aceptaban ser los autores materiales de la desaparición, y ellos decían que ellos... 3, 4 jóvenes habían matado a los 42 o 43 normalistas y que les habían prendido fuego en el basurero de Cocula y que luego los habían arrojado al río San Juan. Antes decían que habían triturado las osamentas. Bueno, esto es de fantasía, esto es de película, porque quedó comprobado después, y no solo por estos grupos internacionales, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México también declararon que ahí no pudo haberse incinerado un número tan elevado de personas, más de 40 personas, que no había rastros de que ahí hubieran sido incinerados. Pero además, los grupos internacionales les fue impedido que cuando encontraron las partes de las osamentas y cuando rescataron supuestamente del río costales con cenizas de estas personas incineradas, de los jóvenes normalistas. Esto es algo increíble. ¿Por qué? Pues porque los mismos científicos dieron la explicación de que no es fácil quemar 43 cuerpos en un lugar y con una pira, con llantas, con tablas, con papel. Esto es imposible porque los grados centígrados no son tan elevados, y si hubiera necesitado toneladas de llantas, toneladas de madera, o sea, puras mentiras, puros engaños. Y entre más mentiras decía la Procuraduría General de la República, entre más engaños, entre más montajes hacía, pues más desconfianza levantaba, no solo entre los padres de familia, entre todas las instituciones que estuvieron trabajando con seriedad, hasta los argentinos, que también dijeron, a nosotros no nos consta que la osamenta de X persona cuyo ADN se fue a practicar a una universidad de Innsbruck, creo, en Austria, no nos constó de dónde sacaron esas osamentas. No supimos ni vimos tampoco que hayan sacado del río San Juan, ahí en las proximidades de Cocula, cenizas que contenía un costal o dos costales. Es decir, se hicieron puros montajes para engañar a la gente, como si fuéramos idiotas, imbéciles, y que no tuviéramos un ápice de razonamiento para entender muchas cosas. Ahora el gobierno ya no sabe qué mentiras, a ver qué mentiras nos esperan para la semana entrante, para que ellos traten de tapar sobre todo al ejército. Han prohibido, impedido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dialogue con militares del ejército mexicano para obtener más información, para saber qué fue lo que sucedió, porque hasta la fecha nadie sabe qué sucedió. Digo, nadie de los que estamos ajenos a esos hechos. El ejército mexicano sabe perfectamente qué fue lo que pasó. La Policía Federal lo sabe también. Lo saben también, pues, el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación, la Procuraduría General de la República, los altos mandos de la Defensa Nacional saben perfectamente qué pasó con estos estudiantes. ¿A dónde se los llevaron? ¿Quiénes se los llevaron? ¿Y por qué se los llevaron? Porque ahora han inventado que un quinto camión, que traía droga, una serie de cosas que han estado inventando, que yo por lo menos ya no me las trago. Cada vez que hay declaraciones de parte de las autoridades federales en relación a esta tragedia, desgarradora de Ayotzinapa, más caen en un pozo profundo de engaños y de mentiras. Usted no se deja engañar por los medios de comunicación, que lo que hacen es tratar de desprestigiar a instituciones serias que hicieron trabajos altamente responsables y basados en técnicas científicas. Tratan de desprestigiarlos y tratan de que prevalezca aquella versión de la verdad histórica a la que hizo referencia Murillo Karam. Entonces, yo sí les sugiero que razonen, que investiguen qué fue lo que en realidad sucedió, que investiguen en varios medios escritos, hay páginas de internet, de la UNAM, de muchas, de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hay informes relevantes sobre este asunto, y todos los dedos acusan, señalan, mejor dicho, para no utilizar el término acusar, que eso es corresponde más bien al Ministerio Público acusar, señalan y apuntan que fue fuerzas federales, por algo muy importante, por algo querían detener, acomodar el lugar a estos jóvenes, querían desaparecerlos. Yo no sé si vivan o estén muertos, pero mire, ahora han empezado proceso, por ejemplo, organismos internacionales en base a la ley de información, a la ley de información, a la ley de acceso a la información pública, han solicitado diversos datos a la PGR, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y resulta que se ha llegado no a la conclusión, porque también han ido estos grupos internacionales y nacionales a entrevistar y a dialogar con los presuntos muchachos que fueron los que se atribuyeron la responsabilidad de la muerte. Recordará ustedes, creo que ya lo dije hace unos instantes, que en aquel entonces, con imágenes desvanecidas en la televisión, presentaron a esos muchachitos que decían que ellos los habían matado, a dónde los habían llevado, a dónde los habían arrojado, que a la postre resultó puras mentiras. Mire, esos que llamaron sicarios, estos jóvenes que están presos, solo son albañiles torturados. Había que capturar a quien fuera. Lo que quería el gobierno de Peña Nieto era buscar responsables en quienes fueran, no en quienes habían cometido estos hechos, que fueron fuerzas federales y fuerzas estatales y municipales los que contribuyeron y coparticiparon en la desaparición de estos normalistas. No, había que echarle la culpa. ¿Cómo 3-4 mozalbetes iban a poder establecer todo un operativo para llevarse a 40 personas, para desaparecerlas, para incinerarlas, entre comillas, como lo aseguraba el procurador? Por eso lo quitaron, para que ya no siguiera recibiendo tantas críticas. Un procurador mentiroso, mafioso, este señor del estado de Hidalgo, Murillo Karam. Pero mire, los sicarios solo albañiles torturados, resulta, dice. Los resultados de la investigación de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual echa por tierra la existencia de la pira funeraria masiva, no es el único golpe a la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa. Ahora hay otro torpedo disparado a la línea de flotación de la verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam. Las confesiones de los supuestos sicarios que hablaron de la quema en un basurero de Cocula de los cuerpos de los normalistas fue obtenida mediante el recurso de torturar a cuatro albañiles. Buscaron la gente más pobre, más fregada, más jodida, y vénganse para acá, como pollos los detienen y los obligan, los torturan. Ahorita aquí vienen narraciones interesantes. Dice, según el gobierno federal, uno de los principales operadores del grupo criminal Guerreros Unidos en Cocula, Guerrero, es Patricio Reyes Landa Salgado. La realidad es que se trata de un albañil tan pobre que su familia recibe fondos de la Secretaría de Desarrollo Social. En noviembre de 2014, este hombre fue señalado por la Procuraduría General de la República, junto con otros tres trabajadores de la construcción, como responsables del asesinato, fíjense nada más, y cremación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de ese año, en el basurero del cercano municipio de Cocula. Para cerrar el caso, el pasado 27 de enero, el entonces procurador general Jesús Murillo Karam presentó a Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés, Agustín García Reyes y Felipe Rodríguez Salgado como las piezas que resolvían todo. Afirmó que ellos habían confesado el asesinato e incineración de los estudiantes y agregó que todas las pruebas científicas, según la PGR eran pruebas muy científicas y como no la tortura lo es, apuntaban las confesiones, bueno, mejor dicho, apuntalaban las confesiones de estos cuatro jóvenes. Pero el sábado 5, el grupo interdisciplinario de expertos independientes GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que en realidad tal cremación nunca ocurrió. Ahora se sabe por el examen médico practicado en la PGR a Rodríguez Salgado y los testimonios de sus familiares que los albañiles fueron torturados. En sus conclusiones, el GIEI, basado en un peritaje forense independiente, concuerda quienes confesaron, entre comillas, confesaron el asesinato y cremación de estudiantes fueron coaccionados mediante la tortura. La PGR informó en noviembre de 2014 que Reyes Landa, Osorio y García Reyes confesaron haber triturado los restos de los estudiantes y haber metido sus cenizas en bolsas que dejaron o vertieron en el río San Juan. En realidad, ninguno de ellos declaró eso, según lo prueban sus declaraciones ministeriales, de las cuales se tiene copia, es decir, la revista Proceso y los grupos internacionales. Tienen copia que les fue proporcionada por las autoridades de la Procuraduría General de la República, y no viene ninguna declaración de esta naturaleza donde los jóvenes digan eso. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, en realidad, ninguno de ellos declaró eso, es decir, haber metido las cenizas, haber participado, haber matado, haberlos triturado parte de las osamentas y haberlas arrojado al río. En realidad, ninguno de ellos declaró eso, según lo prueban sus declaraciones ministeriales, de las cuales se tiene copia. Ese argumento fue inventado por la PGR, claro. Qué crueldad, ¿verdad? Qué actitudes tan atroces, tan inhumanas de la autoridad. ¿En manos de quién está este país? ¿De torturadores? ¿De quiénes que no realicen investigaciones serias, ni profundas, ni científicas, sino vamos a la tortura? Bueno, dice, desde diciembre pasado, los autores de este reportaje, en colaboración con Proceso y el programa de periodismo de investigación de la Universidad de California en Berkeley, revelaron la participación del ejército y la policía federal en los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre. Aquí, mire, 39 confesiones de los policías hasta los que actuaron materialmente, 4787 peritajes. Viene todos los datos, todas las notas que recogió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, dice, hace 22 años, se refiere a uno de los jóvenes, habita con su familia en un jacal prestado por uno de sus hermanos. Hasta hace poco el suelo era de tierra, pero logró ponerle piso de cemento gracias a un programa de la CEDESOL. Es decir, ¿usted cree que un delincuente, un sicario, un agente que forma parte de una estructura como Guerreros Unidos y que participó en un acto tan atroz va a vivir bajo estas condiciones de casi de miseria extrema? Pues claro que no. Después estos jóvenes declararon que fueron torturados, que les ponían bolsas en la cabeza, que les metían su cabeza en botes y en cubetas con agua, que les daban descargas eléctricas en los testículos, que cómo les amarraban las manos y los asfixiaban con una bolsa de plástico, que uno de ellos perdió el sentido 3 veces, les echaron agua fría y hielo para reanimarlos, también les dieron toques eléctricos, les salieron costras en sus testículos, a otro muchacho hasta le pusieron la pistola dentro de la boca. Cuando los subieron al helicóptero para trasladarlos, les decían que si los iban a aventar, si no aceptaban ser los autores de estos crímenes. Es decir, todo esto se le ha caído al gobierno de la República, todas estas mentiras. Por eso es que ahora acaban de detener a otro presunto responsable, importante, delincuente. ¿Por qué no lo detuvieron antes? Lo detuvieron cerca de la población de Taxco. ¿Cómo va a ser posible que durante un año, en una zona que supuestamente está totalmente vigilada por el ejército, por las corporaciones federales, policíacas y estatales, hasta un año después aparece otro de los delincuentes, otro de las cabezas de Guerreros Unidos, se hace un gran escándalo en los medios para anunciar que fue detenido? Por favor, estas son cosas para distraer a la gente. Lo mismo con el mitote que fueron a armar a Egipto con motivo del asesinato, que qué bueno que lo hicieron, ¿verdad? Entre paréntesis, el asesinato de mexicanos que iban de turistas originarios del estado de Jalisco, que asesinaron allá las fuerzas federales, como lo hacen en México las fuerzas mexicanas, también allá fueron soldados egipcios y aquí son soldados mexicanos los que llevan a cabo atroces aniquilamientos de gente totalmente inocente. Por eso al secretario de Gobernación no le agradó mucho, al secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, no le agradó mucho las declaraciones que hizo el primer ministro de Egipto cuando dijo que Egipto y México viven situaciones similares, que allá hay terrorismo y aquí hay delincuencia organizada, pero que aquí también las Fuerzas Armadas matan niños, matan a gente inocente, lo que llaman daños colaterales, otra falacia inventada en la época de Felipe Calderón. El avión que llevó a la secretaria de Relaciones Exteriores, cuando regrese el avión, todas las cámaras de todos los noticiarios de televisión ahí estaban para darle una gran publicidad, pues son meros distractores. ¿Por qué con esa enjundia que van a exigir justicia allá pronta y expedita para que se aclare las circunstancias de la muerte de nuestros compatriotas? Que yo también exijo que se aclare, y que se castigue, no nomás que se aclare, que se castigue a los soldados que mataron con impunidad a nuestros paisanos allá en las tierras de Egipto. Pues con esa misma enjundia y exigencia suprema debería de hacer el gobierno de México para los casos de Ayotzinapa, de Ecuandureo, de Calé, de Tlatlaya. Así lo deberían de hacer. Es aberrante eso de candil de la calle y obscuridad en la casa. Allá se ponen muy bravos y aquí engaños y mentiras y más mentiras. Ya con esto me despido. Me ibas a pasar los comentarios que nos han enviado. No, pásame los impresos de una vez para yo darle lectura, porque no me agrada que los comentarios que hacen se queden ahí. Yo les agradezco que nos sigan enviando sus comentarios. También agradezco llamadas telefónicas que me hacen a mi celular. ¿Cómo yo no sé cómo han obtenido mi celular? Que no es oculto, no, a nadie se lo oculto. Es más, ojalá lo pronuncies tú, por si alguien se quiere comunicar conmigo para darme. Lo pongo en la caja de... ¿En dónde? Lo pongo en la descripción. Bueno, lo voy a poner en la descripción. No hayan obtenido. ¿Eh? A lo mejor en tu revista. Ah, de veras, en mi revista impresa está mi número de celular. Pueden comunicarse también conmigo por vía de celular para platicar. Yo no a nadie le niego el número de mi celular, y desde que uso ese teléfono móvil siempre ha sido el mismo, nunca lo he cambiado, y mucha gente me llega a llamar para hacerme preguntas, para hacerme comentarios, para hacerme a veces algunas sugerencias sobre qué temas quieren que aborde, que hable de lo que pasa en Michoacán, que hable de otros temas de carácter histórico. No saben cuánto les agradezco que me estén mandando todos esos reportes, todos sus comentarios y críticas. También acepto todo tipo de críticas y sugerencias. Sigo esperando a aquella persona que me hizo el comentario de que yo debería de buscar otra estrategia para mejorar y tuviera más audiencia. Afortunadamente en YouTube es baja las vistas que tengo, pero en la página de internet ya rayamos casi los 4 millones, pero aún así le pedí que me sugiriera cómo debo de mejorar, o si usted que me ve, cómo debo de mejorar esta página o mis intervenciones, qué es lo que me hace falta para que tenga mayor presencia, mayor impacto, mayor interés. Háganlo con mucho gusto, todas las sugerencias serán bien recibidas, inclusive me han de servir para que yo atienda a sus peticiones, sus sugerencias. Así es que en lo que Gustavo me imprime los mensajes que han llegado recientemente, yo insisto que el gobierno de Peña Nieto debe de decir la verdad. Ya estamos hartos de mentiras, ya estamos hartos de engaños, ya estamos hartos de saqueos al país, de los grandes negocios, simplemente en negocios que se han hecho con esa empresa extranjera OHL, que ha sido señalada y a la que le intervinieron llamadas telefónicas. Hay sobreprecios en la construcción de carreteras en el Estado de México durante el tiempo en que Peña Nieto fue gobernador, del 400% sobre el valor real de una construcción. También recomiendo la película llamada En el caso del padre, es de 1993 y es de Filadelfia. ¿Es así se llama la película? ¿Cómo se llama? En el nombre del padre. En el nombre del padre. No le he visto. ¿De qué se trata, Gustavo? De un joven que su papá manda fuera de su ciudad a estudiar porque hay muchos conflictos armados, y el muchachito, en vez de ponerse a estudiar, se pone de vago con sus amigos, irse de hippie y robar casas y demás. Lo acusan de un asesinato que no cometió y lo torturan a él y a sus amigos, y no le queda dar a su familia, y le empiezan a golpear y a intentar ahogar. La policía para... Pero se supone que eso, ¿dónde se llevó? ¿En Estados Unidos? ¿En dónde fue eso? Filadelfia. Ah, en Filadelfia, en Estados Unidos. Sí, que... No sé qué decía. Que lo vieron a declarar que le había asesinado a la persona, y luego quisieron encarcelar también a la tía y al papá por terrorismo, lo pusieron en cárcel, y el papá se muere en prisión, y se ve como la policía le ocultaba información a la defensa, entre otras cosas. Bueno, pues esto es muy común, y yo me refiero a México, como pues yo considero actitudes muy crueles. Buscar gente inocente para transformarla en culpables, como es el caso de estos 4 albañiles que están privados de su libertad, acusados de infamias en las que nunca incurrieron. Esto es una crueldad del gobierno de Peña Nieto, que tolera estos comportamientos de las autoridades ministeriales, responsabilizar a inocentes, arrancarlos de su hogar, de su gente pobre, gente miserable. Ojalá esas formas de detenerlos los hicieran en contra de los políticos mexicanos, como Humberto Moreira, como todos aquellos que han saqueado, que han hecho los grandes negocios, José Murat. ¿Qué pasó con el asunto de José Murat? Ya no se volvió a hablar. Las casas que le descubren periodistas de Estados Unidos en Miami, en Estados Unidos, todos calladitos, ya la prensa mexicana silenciada. ¿De dónde han sacado esos millones de dólares para adquirir propiedades a alto precio? No de su salario, nunca de ellos fueron empresarios de la política, yo creo, y ahí se enriquecieron. Por eso mucha gente quiere ingresar a como dé lugar a actividad política, porque saben que ahí se pueden enriquecer, y máximo si un amigo de ellos pues llega al gobierno de un estado, llega a la presidencia de la república, se frotan las manos de alegría sabiendo que ahora sí van a hacer más negocios, aunque ya hayan hecho muchos negocios estando en un gobierno del estado. Creo que ya me estás entregando los mensajes que nos han enviado algunas personas, que yo se los sigo agradeciendo mucho, y seguiremos comentando todo lo que sea necesario. Y también ustedes háganme sugerencias, por favor, yo se los voy a agradecer infinitamente. Creo que son, ya están listos aquí los comentarios que me envían para yo, son varios, Gustavo, para yo darles lectura, a ver si ya los tenemos listos. ¿Son estos? Sí, esos son los. Bueno, aquí dice Mikey Pérez: muy buena y valiente opinión, licenciado Suárez. A la señorita Grace, que primero se informe bien en medios alternativos de la situación en Venezuela y no haga comparaciones absurdas. Si bien Maduro carece de nivel político e intelectual del comandante Chávez, tampoco es un agachón entrevista como los representantes de este país. Saludos, gracias, señor Mikey Pérez. Francisco Villa: estos políticos traidores a la patria que mal manejan el destino de nuestro país han convertido a nuestro México en un tipo como de colonia de los países poderosos como Canadá, Alemania, Estados Unidos, China, que nos han quitado todos los derechos con estas leyes hechas a beneficio de las empresas extranjeras y algunas otras de los caciques mexicanos. Es por esto que los mexicanos no tenemos nada que celebrar. Muchas gracias, señor Villa. Nuestro amigo Luis Alfonso Ochoa Chávez, mi comentario dice: muy lamentable lo ocurrido en Egipto a los turistas mexicanos. Ya se habla de 9 fallecidos. Solo espero que este trágico suceso no lo utilicen para formar una cortina de humo, que es lo que están haciendo, para formar una cortina de humo respecto a otros problemas nacionales a los cuales ya se ha referido muy ampliamente don Adolfo. Duele lo ocurrido a nuestros hermanos chilenos con motivo del temblor que luego derivó en un tremendo tsunami. Lamentamos las pérdidas humanas y materiales. Estamos con ustedes, amigos, desde la perla de la ciénaga de Chapala, Tzacuatl, Ayotl. Gracias, licenciado. La señorita Grace: buenos días, licenciado Adolfo, por acá en Florida. La verdad que me fue indigno de cómo se originó el inicio del evento del grito, e indigno por los mexicanos que permitieron se les revisara de tal manera como si fueran a entrar a una cárcel, hasta los niños pequeñitos de 2 añitos levantando sus bracitos para checarlos, a las personas de la tercera edad revisando sus bolsos sin permitirles pasar absolutamente nada, como paraguas, plumas, nada punzante, botellas, etcétera. Hasta las carriolas de los pequeños fueron revisadas. No sé por qué los padres fueron a celebrar una independencia que ya no existe desde hace mucho tiempo. Incluso se dice que desaparecieron personas que llevaron una manta donde decía Enrique Peña Nieto asesino, otros que era líder, para gritarle corrupto y más palabras ofensivas que merecidas las tiene. Y sobre la cena que canceló por ahorro, hubiera ahorrado también en la vestimenta de la gaviota e hijas, que los vestidos fueron de un costo de $70,000. Ahí sí no escatima nada. De la gaviota ya no se presenta en ningún evento del gobierno, solo cuando se trata de viajes y de pachangas. Qué pena que una mujer como ella represente a la mujer mexicana. Es una verdadera vergüenza. Sobre Carmen Salinas, ¿qué se puede esperar de una persona que se dirige con palabras insulta a los mexicanos, que siente la seguridad de quienes la respaldan tan solo para llenar una silla? Ni siquiera tiene respeto, ni siquiera tiene cultura. Lo único que hace es hacer el ridículo y estirar la mano para recibir su cheque de $158,900. No estoy segura si la cifra es verdadera, pues más o menos. Yo no tengo ahorita el dato exacto de qué es lo que la dieta o los salarios que percibe un diputado, que pues no hace nada más que levantar los dedos y prestarse a todos los engaños y mentiras del régimen. Aquí sobre los mexicanos que fueron atacados en una zona de peligro, Enrique Peña Nieto también debió exigir a la PGR el investigar de la misma manera para los muchachos de Ayotzinapa, Tlatlay, etcétera, pero ahí solo mencionó a los padres de los normalistas, que ya dieran vuelta la hoja. Bueno, licenciado Suárez, sin más por el momento, le agradezco como siempre sus noticias, que muchas de ellas no las dicen por acá. Saludos para sus nietos Fernando y Gustavo. Es muy cierto lo que usted nos dice en esto, señora. y tal vez muchos no vieron las escenas, a ver si las podemos pasar un día de eso, Gustavo. El día 15 de septiembre fueron apaleados jóvenes, fueron apaleados por fuerzas federales en las cercanías de la Plaza del Zócalo, que iban con pancartas, los golpearon, los retiraron. Se escuchaban a través de grabaciones que hicieron con celulares, claro, no con las cámaras de acción, la gritería en contra de Enrique Peña Nieto. Sepa usted que eso costó una millonada traer acarreados del Estado de México. De allá del Estado de México trajeron cientos de camiones con gente que trabaja en gobierno del Estado de México. Los trajeron desde las 11, 12 de la mañana a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para hacer bola y proteger una parte muy importante, pues casi todo el Zócalo, para llenarla de aplausos, de vítores, de alabanzas a Peña Nieto. Claro, fueron acarreados. Inclusive el periódico La Jornada publicó un oficio que dirige una funcionaria del gobierno del Estado de México a todas las dependencias, ordenándoles que deben de traer a todo su personal en acarreo al grito del día 15, y que los que no, les iba a ser descontado el día. Así es que la plaza fue llenada por puro acarreado del gobierno, de trabajadores del gobierno del Estado de México, y por militares y policías vestidos de civil, amén de la golpiza que les dieron a un grupo de jóvenes, por cierto, que aún se los llevaron y después los soltaron allá por lechería. Los amenazaron, los golpearon, los lastimaron severamente. Fue pues eso, no se de eso no se entera la gente, porque qué hace ver el grito en la televisión, y la televisora, ¿qué pasa? Pues lo oficialista, lo oscuro, lo negro, el repudio a un presidente que no es querido en este país, es despreciado, eso no se dice. La señora tiene que salir con una vestimenta muy lujosa, no importa, pues eso lo pagamos los mexicanos. Pero bueno, aquí viene otro. El señor Villa: el gobierno está despojando a los mexicanos de nuestras tierras y aguas con su voracidad por conseguir algunos millones de parte de estas empresas que son favorecidas por estos robos a la fuerza de parte de este corrupto gobierno. El señor que se dice Galileo Galilei dice: muchas felicidades, señor, por su actitud crítica y constructiva para mejorar este hermoso país. Ojalá pueda publicar esto en otros medios y redes sociales. Pues sí, yo no sé esto cómo se hace para poder publicar todo esto, Gustavo, en otros medios y redes sociales. Seguro que automáticamente, si se refiere al Twitter, Facebook, automáticamente cada video se comparte en tus cuentas de ambas. Y lo pueden subir. Además, cualquier persona que tenga, ¿cómo se llama esto?, videos o páginas de internet, ¿no?, puede disponer de mis videos, puede disponer de mis grabaciones. Yo no tengo que pedirles que tengan que pedirme autorización, no, pueden disponer de ellos, nada más no los vayan a alterar o a mutilar, pásenlos como es, y si quieren hacer crítica, háganla también, pero sí pueden disponer. En algunas instituciones lo han estado haciendo, porque me han mandado correos para decir que en algunas instituciones de educación profesional, de formación profesional, les llegan a pasar algunos de mis videos. Yo autorizo a las personas que quieran hacerlo, que con mucho gusto lo hagan, y les agradezco su tiempo para escucharme o por escucharme. Muchas gracias, y gracias a Gustavo también.